Hola, yo soy Chile. Hoy día me operan en el hospital. Hola, yo soy Chile. Tengo una empresa. Hola, yo soy Chile. Hola, salí de la escuela Chile. Agrícola. Soy guardia de seguridad. Hola, yo soy Chile. Hola, soy yo soy Chile. Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile y te tengo un datito. 7 de cada 10 estudiantes universitarios son los primeros de su familia que logran estudiar en la educación superior. 7 de cada 10. Y el Estado entrega créditos que benefician a 140.000 de ellos. No es casual. Sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl